La lluvia empieza a amenazar y el guarén vuelve a crecer. Hace falta otro lugar para volver a creer. El niño solo mira atrás, ve a su madre llorando. Esa imagen que grabas para seguirla peleando. El Bella Vista no se olvida, barrio de Fragancia Obrera, debe existir mejor vida. Aunque a algunos le duela, es el bueno de Carlitos que se abraza a la luz. 3 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Mañanas de Radio, pero en este caso, en este miércoles, con una entrevista muy importante. Estamos con Carlos Bueno, exfutbolista, con esta, en este libro que sacó Sergio Vasconcellos, que escribió sobre su vida. Carlos Bueno, más allá de la pelota, también nos visita Vicente Maceda, que nos va a hablar también de sus inicios de Carlos Bueno. Pero primero que nada, Carlos, bienvenido a la 36 y gracias por acompañarnos en este rato. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. El gusto es mío. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Rebelde, Discutido y Triunfador, la vida de Carlos Bueno en un libro. Charlie Wood es un libro de fútbol que habla de la vida, un niño pobre que nace al norte, más norte, de un país que respira al sur. Sus sueños contenidos tienen forma de pelota de cuero, a los que diariamente se aferran a la esperanza de un mejor mañana. Charlie transita del barro al cielo sin escalas. Rebelde, Discutido, Triunfador, hijo, padre, hermano, amigo de sus amigos, goleador en Montevideo, San Sebastián, Querétaro y cada rincón del mundo por el que paseó su estampa de crack. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, de este libro? O sea, ¿por qué dijiste, bueno, voy a contar mi vida, voy a contar mi historia más allá de una pelota de fútbol? No, al principio no la acepté, no creía que era esa persona o el indicado. Y bueno, Vicente, como recién te dijo, fue el que me convenció, por la amistad, por el aprecio y por el cariño que me tiene, tanto él como todos mis amigos, y bueno, me fue convenciendo, y hasta que le di el ok. Después conocimos a Sergio, bueno, nos fuimos conociendo, él viajó a Artigas, empezó con el tema del conocimiento de mi familia, mis amigos, y bueno, se empezó a dar, y bueno, me empezó a gustar porque él empezó a darle plataforma a lo que era el libro o cada charla o conversación que él tenía con algún amigo, claro, familiar, claro. Publicaba algo y donde uno se iba interesando, le iba gustando, y la verdad que bueno, creo que me va a gustar leerlo, más allá de que yo sé lo que dije, pero obviamente que el escritor tiene otra manera de... Claro. De escribirlo, y bueno, también sé que es un libro fácil de leerlo, y nada, contento, orgulloso con mi carrera, feliz por los amigos que tengo, y nada, me toca disfrutar otro momento más de mi vida. ¿Y aquel niño que se divertía con una pelota, se imaginaba? Sí. este presente, esa trayectoria que tuviste, que ahora está estampado en un libro, pero digo, ¿pasaba por tu cabeza en aquel entonces, che, voy a tener esta carrera, o era un sueño como de tantos niños en nuestro país? Y, sí, uno más. Yo creo que la vida desde niño ya es muy similar a muchas, ¿no? O sea, porque en realidad, bueno, hoy, gracias a Dios, hay mucho más estudio, muchas más fuentes para que el jugador no solo juegue el fútbol, sino que estudie y tenga otro tipo de salida si no le va bien el fútbol. Pero bueno, antes era eso. Y el sueño mío era jugar al fútbol, el sueño mío era cortito, era poder debutar en la primera de Peñarol, y para mí ya eso ya era todo. Pero obviamente que uno después va creciendo y las cosas, la vida se te va abriendo, claro. Uno va madurando, uno tiene hijos y bueno, uno tiene que empezar a trabajar y pensar en otras personas y no solo en uno. Y obviamente que es impensado, cuando uno es chico uno sueña en jugar en Peñarol o en Nacional, y, claro. Y hasta ahí, bueno, después, bueno, es como se dio todo. Se va viniendo la carrera de a poco. Vicente Maceda, gracias por acompañarnos. Contame, vos sos un poco el creador de todo este proyecto, del libro, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos, por la invitación. En realidad sí, fui uno de los que iniciaron con esto, conjuntamente con Aníbal Saralegui y un par de personas más, que en un momento... se contactaron conmigo conjuntamente con el editorial Ikewai, que es el que llevaba adelante la idea. Tendríamos que llegar a convencerlo, que yo sabía que no era fácil por el perfil que tiene él como, como persona, como hombre, como lo que es, como amigo y compañero. Después de muchas charlas de negatividad, de no acceder, ya pensamos en lo que puede ser el futuro y lo que es lo que está planificando él como entrenador de fútbol también, que me parece que tener un libro con la trayectoria que tuvo él es algo muy reconocible, porque no todos los jugadores de fútbol uruguayo le toca vivir lo que vivió él, claro, jugar de más de 20 equipos por todo el mundo. Entonces nos parecía que dentro de nuestro departamento de Artigas, de la ciudad de Artigas, tener un deportista con ese reconocimiento era sumamente importante. Entonces hicimos hincapié para que él pudiera dar el sí, y bueno, y hoy estamos acá después de un año, prácticamente un año y medio, a un día de concretar el lanzamiento del libro. Uno repasa la historia del fútbol, las camisetas que defendió Carlos Bueno, y bueno, obviamente, ¿no? Peñarol, París Saint Germain, el Sporting de Lisboa, Boca, la Real Sociedad, la Universidad de Chile, el Querétaro, San Lorenzo, Universidad Católica, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín, Argentinos Juniors, Liverpool, Santa Tecla y Cerro Largo. Pucha, que has recorrido, Carlos, importante ese equipo. Todos son importantes, ¿no? Vamos a aclarar esto, esto está bien, pero has tenido la posibilidad de jugar a un nivel impresionante, ¿no? En el principal deporte del mundo, en equipos importantísimos a lo largo y ancho del mundo, defendiendo la camiseta siempre, y ni hablar ese pasaje por la selección, porque yo pienso, vos defendiste la camiseta de Peñarol, está bien, eras un referente de una parte de la población, pero cuando te pones la celeste en el pecho, ya los niños quieren gritar tus goles, no se fijan en la camiseta realmente que defendés del club, y eso debe ser muy importante para vos también, ¿no? Sí, el que me puteó el fin de semana, claro, anterior, claro, y es así. Creo sí, que sí, sí, sí. La selección es lo máximo para cualquier jugador, me parece. Llegar a la selección de tu país, creo que es un plus y le da algo más a tu carrera, ¿no? Yo disfruté cada partido, cada momento que estuve, fui feliz. Y hoy miro para atrás y como decir, repetido, o sea, como nombraste a todos esos equipos, yo creo que fui muy feliz en la carrera que tuve, los equipos que estuve, me sentí súper bien, muy cómodo, hice muchos amigos. Yo siempre digo que a veces la gloria es muy linda, importante, pero yo lo único que vos te llevas siempre en los seres humanos, la amistad, lo que dejás adentro de un vestuario, ese mensaje, esa llamada cuando vos menos esperás de un jugador o un compañero que tuviste. Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar en el fútbol, y bueno, gracias a Dios hoy tengo muchos, y te repito, fui muy feliz en mis 22 años de carrera. Y bueno, como te decía, equipos importantes y amistades, vos decías importante. Una que resaltó el tema de Griezmann cuando utilizó la bandera Uruguay, que la tomó, que la mostró, que la gente se puso muy contenta. ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue esa amistad? ¿Cómo fue sí, ese...? Sí, con Antu, bueno, hasta el día de hoy la tengo, obviamente, sí, ¿no? Pero él subió a primera, él tenía 17 años y Martín me lo encarga a mí, que yo me... que lo apadrinara, que lo cuidara, que lo tuviera conmigo, porque bueno, recién subía y lo iba a tener en cuenta porque faltaba un delantero, éramos dos nada más. Y yo, bueno, está, no hay problema. Y bueno, se sentó al lado mío, ahí empezamos a entrenar todos los días, lo pasó a buscar. Y bueno, empezó a probar el mate, empezamos a conocernos mucho más y claro, nos tornamos inseparables y muy amigos. Y bueno, era tanta la amistad que bueno, que adentro de la cancha se notaba demasiado, ¿no? Porque uno quería que el otro hiciera el gol y el otro quería que lo hiciera el gol el otro. Claro. Y bueno, nos fue muy bien. Fuimos campeones en España con él y bueno, tener una amistad que hoy la ves campeón del mundo, estar en el ranking de los mejores 5 jugadores del mundo, yo creo que para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Uno siempre asocia, obviamente, el fútbol es general, el 99% de los uruguayos, de los niños corren atrás de una pelota, pero el fútbol en la pobreza, lo que representa la alegría de un niño, ¿no? Y los sueños, como hablábamos hoy, de esos niños de llegar, de algunas familias, una realidad que después se enfrentan, a que no pueden llegar por diferentes motivos, más allá de la capacidad, pero... ¿Qué importancia tiene, le ves vos, justamente el fútbol en la alegría de los niños, en la pobreza, en eso que hay a lo largo y ancho del país, a lo largo de la historia, lamentablemente? ¿Cómo ves esos niños que corren atrás de una pelota, que juegan, que tienen esa ilusión? Y, y vos que venís de lugares humildes. Y o sea, lo que me pasó a mí, yo creo que en general, el fútbol, el mundial, el fútbol lo mejor que hay en el mundo. No creo que alguien discrepe o me diga lo contrario. El fútbol es el primer deporte, o sea, literal en todo. Y el niño sueña con jugar al fútbol, y más ahora que tenés más internet, televisión, más ídolos. Bueno, tenés estos dos fenómenos que es Messi y Cristiano, que son los mejores. Todos quieren ser como ellos, bueno, como Suárez mismo, como Griezmann, como los mejores jugadores que hay hoy en el mundo. Y el niño quiere eso, quiere jugar a la pelota, quiere ser feliz. Y eso está bueno porque hoy en día no le sacas un teléfono a un niño porque lo único que quiere es estar metido dentro de un teléfono, viendo claro. videos, viendo... Claro. Te digo, pues tengo un hijo chico que está todo el día en el teléfono, claro. No quiere saber de correr, de hacer gimnasia, de fútbol, de nada, y bueno... y nada, lo lindo es eso, que el niño disfrute, que juegue, que pelee por su sueño y bueno, que siga disfrutando su niñez también. Claro. Yo creo que su niñez va atrás de una pelota en un campito, ¿no? De tierra o de lo que sea. ¿Qué vamos a encontrar en general en el libro? Para el oyente que nos está escuchando y dice, me interesa, quiero leer este libro de Carlos Bueno, porque más allá que te siguió tu carrera, como hablamos hoy, los equipos, la selección, todo, pero ¿qué vamos a encontrar? A ver, ¿qué le podemos contar al oyente que vamos a encontrar en este libro? El libro es muy atrapante desde el comienzo al final, primero por lo que decía Carlos, por lo que el escritor le da un sentido a todo lo que Carlos hizo uso de su palabra. Uh-huh. De escarbar su historia desde los meses de nacido, desde que el río lo sacaba de su casa hasta que terminó su carrera, sus conflictos, sus decisiones tomadas, sus polémicas, por eso el título discutido. Yo creo que personalmente pienso que mucha gente va a leer cosas que tenía que haber escuchado de Carlos en su momento, en claro. otra edad. Ah, que claro. no saben, que se quedaron con versiones que capaz que lo largaron de una manera, y asimismo cuando volvió a Peñarol nuevamente, uh-huh. que fue cuestionado y terminó siendo aplaudido y ovacionado por la hinchada nuevamente, por la cantidad de goles que hizo, sin saber en realidad lo que había pasado y las decisiones que había tomado él al salir del club, y por qué las había tomado. Creo que en referencia a eso y a todo su pasaje por todos sus equipos y sus anécdotas con entrenadores, con compañeros, sus discusiones, sus peleas, sus conflictos, va a tener, la verdad que está muy atrapante. La importancia de conocer la realidad, ¿no? La palabra del protagonista. La palabra del protagonista, creo que eso fue lo fundamental. ¿Y cuánto tiempo llevó todo este trabajo? Y mira, nos llevó un año y medio. Entre dos, tres idas del escritor a la ciudad de Artigas, claro. que era muy importante, recopilar palabras de mucha gente relacionada a Carlos, acá en Montevideo también, inclusive el propio Griezmann, que relata uh-huh. su relación de amistad con él, su vínculo, y bueno, y muchos futbolistas y entrenadores que también dieron su aporte, que ahí demuestra lo que fue Carlos dentro de un vestuario y dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Ese cariño que generó en todo lo que es la gente. ¿Ya está a la venta el libro? ¿Ya está en las librerías? ¿Cómo es el tema? Contanos un poco. Bueno, el libro en sí sale hoy. Hoy sale de la imprenta. Hoy sale de la imprenta. Sí, hoy ya se le van a hacer los envíos a la gente que hizo la compra online, uh-huh. que la hizo en la preventa. Y bueno, y a partir de mañana o el día viernes más tardar, ya estará en la gran mayoría de las librerías que han hecho el encargue de tener el libro de Carlos. Trataremos de que estén en todas, estamos a las órdenes. Bien. Arroba book Charlie Wood en Instagram y en Facebook, ahí están los teléfonos de contacto, y creo que es un libro que la gente está pidiendo masivamente y que va a ser muy lindo tenerlo en la librería también para que la gente llegue a comprarlo, ¿no? Carlos, y vos cuando dijiste, bueno, 22 años, carrera, la dejo por acá, ¿cómo fue esa decisión de tener que decir, bueno, no voy a entrenar profesionalmente y me voy a dedicar ya a otra cosa, no directamente al fútbol? Cuesta mucho el acostumbrarse a no hacer nada, el acostumbrarse a estar fuera de lo que hiciste siempre, de levantarte temprano todos los días, preparar tu mate, ir a entrenar. A mí, bueno, hasta hoy, recién hoy, por ahí lo estoy asimilando. Creo [S2] Claro. [S1] Que fue un proceso difícil de un año y medio por ahí, el cual no me había caído la ficha. Pero bueno, hoy creo que ya la tengo bastante asumida, bueno. Pero es muy difícil, la pasé bastante mal. Uh-huh. Uno se siente, no está, pero se siente solo. Claro. Como alejado, como dejado de todo. Como que nada te importa también. No miré fútbol, no miré nada, estuve por fuera de todo. Y recién me estoy componiendo hoy. He vuelto a mirar un poco más de fútbol. He empezado otra vez con lo que fue mi vida, con lo que me gustó. Estoy haciendo el curso de entrenador también. Y bueno, es algo que me distrae, que me está llevando a hacer otras cosas y a ocuparme también. Ahora te voy a preguntar algo justamente sobre el curso, pero antes tenemos algunos mensajes de los oyentes. Hernán, te escuchamos. Sí, Marcelo, bueno, un saludo para Carlos, para nuestros invitados. Y primero llamaba a Fátima, muy emocionada con la presencia de Carlos Bueno, bueno, Manja, por supuesto, entusiasta, y nos preguntaba ahora Víctor que contara a Carlos sobre alguien que estamos viendo los partidos ahora en la Eurocopa, que es Griezmann, Anton Griezmann, ¿verdad?, el jugador de la selección francesa, que tanto dio que hablar aquello de su identidad con el uruguayo, ¿no?, y su vínculo con Carlos Bueno particularmente, y si sigue en contacto con él. Bueno, sí, justamente lo estábamos hablando, Carlos, seguís en contacto, como decías, con Griezmann, y bueno, esa amistad que te dio también el fútbol, ¿no? Como decías vos, ¿no? Esa parte de la carrera que te dejó amigos, que hoy, claro, la gente los ve, y pero quizás para vos sea algo distinto, justamente porque la amistad va más allá del profesionalismo, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, él ya se manifestó hincha de Uruguay, uh-huh. Es su segundo país, si bien él es francés y vive en España y ha logrado hacer su carrera en España, él tiene un cariño inmenso por Uruguay, es un hincha más de Uruguay, habla como nosotros, intenta tener la vida como nosotros, de comer asado, tomar mate, y nada, contento, como te dije hoy, de tener esa amistad que más allá de que sea o no sea, la amistad de él siempre conmigo fue la misma y no importó los logros, ni triunfos, ni nada, sino que nuestra amistad salía de hoy. Entonces, lo lindo es que estás sentado tomando mate y de repente que te manden un mensaje, ¿qué haces, papi? Y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Claro. Carlos, decías recién el tema de que estás haciendo el curso entrenador, ¿cuál es el futuro? ¿Qué esperás? ¿Es un tema...? ¿Ya te ves en algún tiempo dirigiendo algún equipo? ¿Es un tema para tener más conocimiento? ¿Cómo lo encarás ese punto? Sí, la idea es esa, o sea, es verme entrenando a un equipo, ser entrenador. Nos queda muy poco, pero tampoco tengo tampoco estoy apurado o tampoco estoy apresurado para que eso suceda. Sé que en el momento que va a llegar voy a tener que estar muy preparado, porque quiero no pasar desapercibido. Quiero ser un buen entrenador. Sé que me va a cambiar totalmente la perspectiva, o de dónde estuve o de dónde voy a estar. Sé que el manejo va a ser diferente. Es lo que estoy aprendiendo hoy. Bueno, esperemos terminar el curso y tener la posibilidad de poder trabajar en un equipo y hacer lo que mejor podamos, o para lo que nos preparamos. Yo creo que primero me tengo que preparar bien, y es lo que quiero para después afrontar un nuevo desafío. Y vos, que has transcurrido, hablamos de tu niñez, del fútbol, del profesionalismo, ahora también con este encare de un futuro entrenador, ¿cómo ves el fútbol en nuestro país? Porque digo, a ver, vos sos del interior y vos sabés bien que hay una diferencia clara entre Montevideo y el interior, ¿no? Mal hace muchos años, uh-huh. En el sentido de que no podemos jugar dos torneos a la vez. Cuando Argentina o Brasil te juegan 8 torneos y nosotros no podemos jugar, nunca pudimos. Yo jugando, cuando jugaba tampoco podíamos. Si jugábamos jueves, pedíamos para aplazar el partido de fin de semana porque no podíamos, nunca se entendió eso. Y ahí yo creo que está la clave, ¿no? Por algo nunca vamos a llegar más allá de donde hemos llegado, que es como la última semifinal, que fue Peñarol. Y nos cuesta muchísimo creer que podemos, creer que tenemos plantel, o por ese simple detalle, ¿no? Que no poder jugar dos competencias a la vez. Yo creo que eso es un gran error del fútbol uruguayo. ¿Y no hay apoyo para el fútbol del interior? Ese es otro tema también. O sea, hoy todo el interior está sin fútbol, no lo habilitaron, pero acá sí, en otros lugares sí, y bueno, solo el interior está sin fútbol, y la verdad que es una pena porque es la diversión de la gente, de la gurizada, es lo que nos da a nosotros como pueblo, que tenemos un pueblo chico y lo único que se habla es de fútbol todo el día, porque es así. Uh-huh. Y nos está faltando eso, necesitamos que habiliten de una vez, ahora parece que lo van a hacer, porque todos necesitamos, la gente chica, la media, la grande, porque es una distracción, es una salida, es un entrenamiento de lunes a viernes que haces. Y bueno, esperemos que lo liberen de una vez, así podamos seguir disfrutando lo que es el fútbol interior. Vicente, recordemos que Sergio Vasconcellos es el escritor de este libro, que también ha tenido otros trabajos importantes. Y nos decías que hoy ya se digamos el lanzamiento, y ya hay una expectativa importante, me imagino, que tienen ustedes, ¿no? Con respecto a la repercusión de este importante trabajo. Sí, la verdad que Sergio, nosotros lo conocimos profundamente con ese vínculo que lo llevamos a la ciudad de Artigas, y es una persona espectacular. Nos ha demostrado que es un escritor brillante. Hemos trabajado durante un año y medio, llevamos 3 meses trabajando en las redes, 2 meses promocionando el libro, porque creemos que la imagen de él iba a repercutir muy bien hacia la gente, y así lo fue. El lanzamiento es mañana, debido a los protocolos tenemos un límite de personas para poder hacer la presentación hacia la prensa. Va a ser en la Organización del Fútbol del Interior. Elegimos ese lugar, personalmente yo, porque estoy vinculado ahí, como coordinador de los cursos de OFI, de entrenador de fútbol, y porque él salió de Wander de Artigas, y como es un equipo del interior, nos parecía que también bien, teníamos importante. La posibilidad de hacerlo ahí, ¿no? Y creo que se dio. Y tenemos una expectativa muy buena, creemos de que la gente va a acompañar mucho. Queremos resaltar también, algo que nos olvidamos de mencionar, que tras la venta del libro hemos elegido la Fundación Porzaleu, que ayuda a los enfermos de leucemia y linfoma, para que reciba un porcentaje por cada libro que se venda, va volcado hacia la Fundación Porzaleu, que la dirige la doctora Elena de Lisa, uh-huh, que es de Salto, bueno, que está acá al lado del Hospital Maciel, atrás. Y bueno, para nosotros sumamente importante, y nos deja muy contento que él haya cedido a lo que le hemos pedido nosotros para ese aporte, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Esa importancia, justamente lo que hablamos siempre, ¿no? Más allá del fútbol, la parte social, que es importantísima. Y es la vida, sí, la vida real. Absolutamente. Así que decías que eras coordinador de los cursos de OFI. Sí, en este momento soy coordinador de los cursos. Y habrá para hablar de todo eso, sí, también, ¿no? Tenemos para hablar. Es para hacer un par de libros también. 3 programas. Algún día te vamos a llamar para que nos cuentes alguna cosa. No pasa nada. Importantísima. Así que en poco tiempo vamos a tener más repercusiones. Carlos, capaz que dentro de un tiempo te llamamos y ya sale el libro del entrenador, más allá del jugador de la vida, la experiencia del entrenador, y podemos conversar también de algunas otras experiencias. Carlos, te agradecemos, Vicente Maceda también, por estar acá en los estudios de Radio Centenario. El éxito total, las puertas abiertas de nuestra emisora para lo que necesiten, y esperemos que esto sea para bien para todos, y que mucha gente conozca, como decíamos hoy, también la palabra de Carlos, esa realidad que los grandes medios, que algunos colegas mostraron de una manera, pero que lo diga el propio protagonista, que hable, que cuente su historia, sus anécdotas, sus vivencias, que eso es sumamente importante y lo más importante, ¿no? Decime. De mi parte, muchísimas gracias a ustedes. En especial a mi tío Luis Maceda, uh-huh, que nos abrió las puertas acá. También hace parte, uh-huh, del prólogo del libro, que fue el que lo escribió. agradecerles por el espacio y bueno, siempre estamos a las órdenes. Tenemos, antes de Carlos, tenemos algunos... Última de sí. Fátima, otros oyentes que están escribiendo que van a comprar el libro, que toda la familia se anota para leerlo bien, ya. Bien. Carlos, gracias por haber estado con nosotros, mucho éxito y bueno, que sea todo para bien, lo que viene y como te decía hoy, ¿no? Capaz que dentro de un tiempo volvemos a hablar. Bueno, agradecerte, bueno, mandarle saludos a Fátima y a todos los oyentes y bueno, agradecer la oportunidad a vos. Y bueno, feliz por el momento que me está tocando vivir, así que trataré de disfrutarlo como he disfrutado siempre. Y bueno, mañana será un día lindo, así que disfrutémoslo y agradecer a todo ese que se tomó un tiempito, ¿no?, para escucharnos y bueno, mandar un mensaje, un abrazo grande y bueno, muchas gracias por todo. Se habrán quedado temas para hablar, pero obviamente el tiempo ya lo hemos cumplido, pero hablamos de algunos temas y muchísimos quedaron para hablar con Carlos Bueno también y con Vicente Mesada. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Mañanas de Radio. La lluvia empieza a amenazar y el Cuareim vuelve a crecer. Hace falta otro lugar para volver a creer. El niño solo mira atrás, ve a su madre llorando. Esa imagen que grabas para seguirla peleando. El Bella Vista no se olvida, barrio de Fragancia Obrera. Debe existir mejor vida, aunque a algunos le duela. Es el Bueno de Carlitos que se abraza a Talud. La tribuna estalla en gritos, es el gol de Charlie Good. Es el Bueno de Carlitos que se abraza a Talud. La tribuna estalla en gritos, oh, es el gol de Charlie Good. Lleva el amor de esa banda, que es la más loca de todas. Saben que el loco se agranda y en las malas no abandona. Se pinta el color del cielo, de Nostiarra, Vasco y Franco. Es un santo en Boedo y en México un gallo blanco. Goleador del mundo entero, morisquetas y locura. El de Artigas mete huevo, de eso nadie tiene dudas. Le gusta el fútbol y la farra, la fama no lo ha cambiado. Él se junta con la barra, es feliz y está pelado. Es el Bueno de Carlitos que se abraza al Talud. La tribuna estalla en gritos, es el gol de Charlie Good. Es el Bueno de Carlitos que se abraza al Talud. La tribuna estalla en gritos, oh, es el gol de Charlie Good. Es el Bueno de Carlitos que se abraza al Talud. La tribuna estalla en gritos, es el gol de Charlie Good. Es el Bueno de Carlitos que se abraza al Talud. La tribuna estalla en gritos, oh, es el gol de Charlie Good.